Y estamos aquí ya en el cuarto bloque del Enredando a las Mañanas, si las cuentas no me fallan, en este Enredando a las Mañanas con tonada cordobesa que hacemos aquí desde los estudios de Zumba La Turba. Y en este ritmo que estamos, nos vamos para Misiones. Así es, nos vamos a Misiones, un tema que venimos siguiendo muy de cerca, que es la injusta prisión a Victoria Aguirre, la joven que está siendo acusada y juzgada en este momento por la muerte de su beba, de Selene, a manos de su pareja. Hoy, sabíamos hace unas semanas que su abogado, el doctor Bondar, había pedido la recusación del tribunal por la parcialidad que habían evidenciado durante las primeras audiencias del juicio. Y bueno, hoy es un día crucial porque termina la feria judicial en esa provincia y se está esperando una decisión. Por ello, había también una serie de acciones planificadas para, como decíamos recién con lo de David Moreno, ¿no?, mostrar que la sociedad está muy atenta a las decisiones que toma el Poder Judicial. Para saber un poco más el detalle y cuál sería este momento de la causa, estamos en comunicación con Claudia Aguirre. Ella es hermana de Victoria. ¿Nos escuchás, Victoria? Claudia, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, comentábamos eso, ¿no?, que hoy había una serie de actividades programadas porque es el día en el que retoma actividad el Poder Judicial de la provincia, allá en Misiones, ¿no? Sí, así es. Hoy se retoman las actividades en el Poder Judicial, por lo que nosotros hemos planificado justamente radio abierta para exigir la pronta resolución de esto. Entonces podemos saber qué va a suceder con el juicio, ¿no es cierto? Si tendremos nuevo tribunal o si seguiremos con el que está, ¿no es cierto? Claro, que el que está había sido recusado porque realmente había sido vergonzosa la... Pero totalmente, o sea, imagínate de tener frente a ellos, a los médicos, por ejemplo, el médico forense que hizo la autopsia de Selene, y no preguntarle cuestiones importantes como quién de los dos, por ejemplo, tendría la fuerza para ejercer tanta violencia sobre la nena y lastimarla de la manera que lo hicieron. O teniendo también a los médicos que habían recepcionado a Selene el 27 de enero de 2015 en el hospital y viendo los evidentes golpes que tenía la nena y no hicieron la denuncia, no increparlos y preguntarles, ¿no es cierto?, por qué no hicieron la denuncia, cuál era, qué pensaban hacer o por qué se desdicen de lo que dicen en el proceso de instrucción y que llegado el momento de declarar en el juicio digan algo completamente diferente y los dejen salir en libertad como si fuera mentirle a un niño y no mentirle a un tribunal, a la justicia. O sea, todo esto nos llevó a pensar que ellos justamente tenían pensado hacerlo todo rápido y condenar a Victoria y se terminó el problema. Claro. Por eso se decidió la recusación. Claro, efectivamente, y además viendo que es un patrón que se repite, ¿no? Veíamos, bueno, nos hemos comunicado con ustedes además porque nosotras estamos atravesando una situación similar con Dayana Gorosito, una joven que está siendo acusada de una manera muy parecida a lo de Victoria, y uno empieza a ver que hay un patrón común de abordaje en el cual se culpabiliza a las mujeres, ¿no? Que en realidad son víctimas de la violencia de estos hombres violentos. Totalmente, es así. O sea, el hecho es condenar a la madre por mala madre, por no haberse muerto defendiendo a su hijo. Uh-huh. Cosa que es completamente sacado de los pelos, habiendo una ley de violencia de género, habiendo una exigencia del Poder Judicial de capacitación al respecto, y que nadie haga nada. Estos jueces, por ejemplo, los que están acá en Oberá, los que estaban a cargo del juicio de Victoria, son jueces que hace más de 20 años, 30 años que están en ese lugar, y es como que se sienten impunes, no sé, o que tienen la verdad absoluta y lo que ellos digan es palabra mayor y no contemplan las leyes nacionales que justamente tienen que ver con estas cuestiones de violencia. Tienen enquistado esto de que la mujer es culpable por no haberse muerto y punto, porque una buena madre se muere defendiendo a su hijo. Son cosas que no que realmente, si se ponen a pensar y se ponen a estudiar como corresponde, en el expediente están todas las pruebas, incluso lo dicen los peritos psiquiátricos que tanto analizaron a Victoria como a Lovera, que dicen que Victoria claramente ha sufrido de una situación violenta al extremo, porque o sea, ellos notaron todos esos indicios, ¿no es cierto?, Victoria, cuando la trataron. Y Galovera dicen que es una persona que no muestra tinia, que no tiene remordimiento, que no siente la menor pena por nadie y que no le importa el pensamiento ajeno. O sea, si esos no son signos alarmantes para detectar de violencia, entonces, ¿qué más necesita la justicia? ¿Que le saquen fotos al asesino asesinando para culparlo al asesino y dejar a la madre en libertad por haber sido víctima y sobreviviente? Así es, Duris, es terrible lo que narrás y lo peor es eso, que es un patrón repetido. Y Claudia, ¿querés comentarnos rápidamente entonces cuáles eran las acciones que estaban previstas para hoy? Porque hay en Misiones y también en Buenos Aires, ¿no? Sí, nosotros acá en Oberá a las 10 de la mañana iniciaba Radio Abierta con una panfleteada contando la historia de Victoria, porque aunque ustedes no lo crean, aún hay personas acá en Oberá que no conocen el caso. También en la ciudad capital, en Posadas, también frente al Palacio de Justicia, una radio abierta, también con panfleteada contando la historia y pidiendo absolución de Victoria y justicia para Selene. Además, en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de Misiones, a las 5 de la tarde, también se hace una radio abierta pidiendo lo mismo. Y también sabemos que hay algunas provincias que se han sumado a través de los medios alternativos, con radios abiertas y pasando las entrevistas que me hicieron a mí, a mis padres o a los integrantes de la mesa, para que la gente se vaya enterando un poquito de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, acá en Oberá. Así es, Claudia. Y para terminar, ¿cuáles son los pasos judiciales? O sea, ¿cuál es el plazo, por ejemplo, que tiene y quién tiene que tomar la decisión en relación a la recusación del tribunal? Bien, acá lo que estamos esperando primero es que se resuelva la recusación del tribunal. Tenemos que esperar esto cuando nos digan si se bajan los jueces. Nosotros sabremos que tenemos una nueva fecha de juicio y con un tribunal nuevo, y si no, nos dirán la fecha de continuación. Nosotros calculamos que en el transcurso de la semana tendrían que resolver la primera instancia, ¿no es cierto?, la de la fecha de audiencia por la recusación. Esa es nuestra espera, eso es lo que estamos tratando de apuntar a que se dé de manera más rápida, más inmediata y que no se dilate tanto. Ah, sí, claro, porque cada día además es terrible, porque seguimos, hay que decir que Victoria está esperando este juicio presa, privada de su libertad, presa. Lo cual es una absoluta vergüenza para este poder judicial patriarcal y cómplice de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Hay que decirlo, es otra expresión de violencia que Victoria siga presa, ¿no? Es terrible. Exactamente. Terrible. No solamente fue violentada por Lovera en estos 28 días que vivió con él, sino que también la justicia otra vez la violenta y la avasalla en todos sus derechos, porque no la permite esperar el juicio en libertad. Están incumpliendo todos los pactos internacionales y las leyes nacionales que justamente te dicen que no puedes estar detenida más de 2 años sin tener un juicio o sin tener sentencia. Terrible. Terrible, Claudia. Pero bueno, aquí estamos todas observando y atentas, y más vale que fallen en términos de justicia. Porque, gracias, chicas. Así es. Te mandamos un abrazo fuerte, Claudia, y a todas las compañeras de la mesa allá, y especialmente para transmitir a Victoria. Adiós. Era Claudia Aguirre, la hermana de Victoria. A quien, bueno, también eso, queremos que se conozca, difundir la situación y esperemos que se resuelva la recusación de este juzgado, expresión cruda de la violencia patriarcal que persiste en el sistema judicial y en general atraviesa todo el Estado. Bueno, vamos a un corte rápidamente y nos vamos a estar comunicando con Formosa, así que enseguida volvemos.